Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. Luján, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Excelente, y a la vez un poco preocupado por la situación que están atravesando con esta construcción irregular de edificio de la Universidad San Sebastián. Sos la más afectada, tengo entendido, con esta construcción, sobre todo porque está violando tu privacidad. Entonces, bueno, queremos conocer en detalles acerca de esta situación, cómo comenzó. Te cuento que nosotros nos dimos por enterado allá por junio aproximadamente. Y bien, estos días cobró fuerza nuevamente el tema. Así que te escuchamos atentamente, Luján. Sí, Gustavo. Te comento más o menos como con un pantallazo cuando arrancó o como para tener los tiempos, ¿verdad? Sí. Hace un año ya realmente de que la construcción iba, ya tenía las bases juntadas y los pisos ya iban por el segundo, tercero. Entonces cada vez iban avanzando más en lo que era la caída de los escombros y demás. En un principio yo intenté tolerar y comunicándome con el guardia, que se había presentado inicialmente como un guardia, el señor Luis Arevalo, intentaba arreglar con él nada más, pues, llamándole la atención siempre. Y justamente ya hace un año también, que me habían roto la muralla, y yo iba subiendo la tensión cada vez más, porque justamente yo tuve que dejar de quitar esa parte de mi casa, porque se volvía cada vez más peligrosa. Entonces, pero bueno, intenté sobrellevar todo eso y yo quise llegar a las autoridades, inclusive yendo al colegio, a la universidad también. Me recibieron personas, pero nunca me hacían contactar con ninguna autoridad o alguien más, o algún responsable director. Entonces, bueno, una noche, un 1 de abril, yo hice mi denuncia oficial en la municipalidad, una noche que se desprende un pedazo de pared del edificio y cae sobre lo que era mi habitación. Yo ya mudé, obviamente, mi recámara de ese lugar, porque justamente ya era imposible estar ahí. Por eso de repente que las personas quizás no entienden o piensan que eso no se denuncia a tiempo, pero la verdad es que sí. Y pues, tiene varias aristas esta irregularidad, Gustavo. La verdad que a medida que avanzaba, yo iba notando que estaba abriendo una caja de Pandora ahí en la municipalidad. Esa institución está completamente prostituida. Inclusive me pusieron miles de cáscaras de banana para retrasar y cubrirla a estas personas. Y bueno, no sé, te habrás enterado también de que hace algún tiempo extractamos al intendente. Él hasta ahora no da la cara. Lo que se le exige son respuestas y que alguien se haga cargo de esta ilegalidad. Porque no podemos estar normalizando este tipo de cosas. Esto ya es una indignación a nivel país, Gustavo. Y así se están agravando las cosas. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. El intendente está siendo buscado a nivel país. Ya estamos queriendo que alguien tome la posta y explique cómo se dejó pasar esto. Ok. Voy puntualmente a algunos temas que habías anunciado. La primera, sobre el escrache al intendente. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el martes 2. Resulta ser que yo había solicitado una fiscalización ya sobre la reincidencia de la violación de una SD que yo tengo a mi favor, Gustavo, donde justamente ahí el juzgado se pronunció y detallan todas las irregularidades que tiene el edificio. Estos ya son varias. Supera la altura, supera la cantidad de pisos, la distancia entre los linderos. De mi lindero estamos con ellos a 1,33 m. Es así, apenas un pasillo, Gustavo. Es irreal lo descabellado de esta edificación. Nada le hace justicia a estar mirando desde acá. Yo te invito, por si alguna vez quieras pasar imágenes también, o yo te facilito con un... Y sabes que del otro lado del vecino está ensamblado con su casa. Reciclaron la muralla vieja, que no se debe tener 40 años por ahí, la muralla del vecino. Todo eso yo te puedo pasar mejor, sí, con imágenes para que sí, sea claro. ¿Cuándo fue ese? Decías que fue el 2 de diciembre ese escrache. Un martes sería, en todo caso. Un martes sería. Vos pediste... ¿dónde fue eso? ¿En la municipalidad? ¿En la calle? Fue en la municipalidad. Porque yo había pedido ese día una fiscalización, como te había comentado. Yo logré ver que estacionó el móvil de la municipalidad. Y en vez de hacer la fiscalización desde mi propiedad, como se habían hecho las dos veces anteriores, esta iba a ser la tercera ya, por eso me hicieron una reincidencia, tenía que ser de la misma forma que todas las veces. Y ellos se fueron a hacer el control desde el lado del denunciado, no del denunciante como todas las veces. Yeah. Entonces, ellos usan los procedimientos a su antojo, como mejor les plazca a Gustavo. Ese fue el problema. Yo fui a reclamar ese día, esa mañana, justo después que yo vi lo que te comenté, y me responde la directora Rosa del Departamento de Planificación, Rosa Ábalos, preguntándome qué es lo que para mí está mal de todo, de todas las irregularidades. No hace falta un perito ya para poder detallar. La situación está descubierto, es un error que quedó plantado ya. La verdad que yo no sé cómo van a hacer, pero de igual manera estamos esperando que aparezcan los responsables y se hagan cargo. Cuando pediste audiencia con el intendente, ¿qué te dijeron? Porque los días martes, jueves, normalmente recibe a los vecinos. O sea, es un poco inexplicable que no te reciba si te vas en días de audiencia, o cómo es en este punto, que no estoy entendiendo. Sí. Yo principalmente fui a planificación, a reclamar lo de mi fiscalización. La verdad que fue algo, no fue preparado, excepto porque yo sí fui con mi cartel porque ya estaba molesta. Tengo un cartel que hace una representación muy gráfica de lo que son los balcones, con miles de ojos, porque así se siente esto de tremendamente incómodo y violador. Es muy agresivo. Los que vienen acá, la verdad que se quedan bastante impresionados. Entonces, nada, explotamos. Exigimos respuesta, nadie nos supo decir nada. Se acercó el asesor, pero nadie dice nada. Que mencionan que hablan de unos planos, Gustavo, pero nadie vio esos planos. Eso es lo que reclamamos también, porque lo que se exige es que por lo menos mínimamente se cierren correctamente esos balcones para intentar, no sé, remendar. Pero no hay buena comunicación entre las partes, nadie da la cara realmente, así que es muy difícil poder respecto poder a cualquier tipo de arreglo así. Sí, un par de acotaciones, Luján. La primera, respecto a los planos, conforme a las críticas que se han dado desde la Junta Municipal, no hubo ninguna aprobación por parte de la Junta Municipal, algo que viola la ordenanza municipal y las leyes, por supuesto. Lo segundo, y que habías mencionado respecto al lindero, me habías mencionado la distancia que existe entre el edificio y el lindero. ¿Cuánto es, si me reiterás por favor, cuánto es la distancia actualmente y qué dice la ordenanza al respecto? Sí, la distancia actual es de 1.33 m. Como mínimo, debe de tener 3 metros, Gustavo. Ah, muchísimo es la diferencia. Para esta altura. a partir del tercer piso ya tienen que ser tienen que pasar los planos por la junta municipal al ser un tipo de edificación de esa envergadura, pasando los tres pisos. Y eso tampoco sucedió. Comprendo. Ahora, respecto a la denuncia que habían presentado antes la fiscalía, decías de que ya cuentan con una SD. ¿Esto es de la denuncia que habían presentado ante la fiscalía o es de otra acción que habían planteado? Esa SD es del juzgado de falta de obras. Ah, del juzgado de falta de obras de la municipalidad. De la municipalidad. Claro, porque esto no está habilitado. Y es algo que ni siquiera tuvo que haber estado plantado aquí. Así que acá hay que rever un montón de cosas. Lo importante, ¿por qué yo estoy haciendo esto, Gustavo? Es para dejar un precedente. Algo como esto jamás pudo haber pasado. En ninguna parte del país existe algo así. Se tienen que actualizar todas las leyes. Además, las ordenanzas, hay algunas que son del año 80. Así que también les complica a las autoridades poder comprendo. Llevar a cabo en forma esto. Comprendo, sí. Un interesante tema. Sí, un interesante tema a analizar y obviamente hacer las consultas. Me refiero al tema de la actualización de las ordenanzas o de la falta de actualización de las ordenanzas. Vuelvo a lo que te había planteado. En relación a la denuncia que habían presentado ante la fiscalía, ¿cuál es la situación documental de la misma? ¿Qué estado se encuentra? Estamos esperando que aparezca un perito para... Discúlpame, es Gerardo Chamorro nuestro fiscal. A Gerardo Chamorro. La unidad 1 de San Lorenzo. El caso. Ok. Entonces, falta un perito, que... de la fiscalía sería en este caso para que vaya hasta tu domicilio y obviamente en el edificio donde está también la construcción, mejor dicho, para tomar los datos, sería Luján. Sí, así es. Estamos esperando a Jesús. Ok. Mira, no estoy recordando bien, pero a ver. Si mal no recuerdo, valga el juego de palabras, habían resuelto durante la última sesión de la Junta Municipal convocarte y a la vez a la gente de planificación, obras, todas las direcciones que tengan competencia sobre el tema para una reunión. ¿Esa invitación ya te hicieron llegar? Sé que es para el lunes. ¿Para el lunes? Sí, para este lunes. Así que vamos a estar acercando también apenas tengamos cualquier información sobre lo que salga de esa reunión. Y respecto a la reunión que mantuviste con los concejales Isat Rojas y Miriam Fernández el pasado lunes, porque tengo entendido que solicitaste audiencia con el presidente de la Junta, pero no te recibió. Hablaste con ellos un poco, a ver si nos comentás el tenor de esa conversación que mantuviste con los concejales. Sí, también nos acompañó Silvia Villalba. Nos recibió, la verdad que se portó muy bien el concejal Isaac. La concejala no quedó mucho tiempo en la reunión, la verdad. Le agradezco al concejal que se portó demasiado bien con nosotras y también nos acercó la documentación que hasta ese momento ellos recibieron. Que era poco y nada, supongo. Eran así como tres pedidos. De los pedidos. Nada responden esas personas, ¿sabes? Porque entiendo. El pedido de la fiscalía tampoco se respondió, tuvieron dos pedidos. Que tampoco respondieron. Así que por eso yo consulto en verdad que dónde están esos planos, existen. Evidentemente no. Porque, a ver, decías que tres veces ya pidieron. Bueno, y ahora tenés que sumarle uno más del miércoles pasado. O no sé si ya está sumado lo de la solicitud del miércoles pasado, que, para recordar a nuestra audiencia, el concejal Isaac Rojas había solicitado la suspensión inmediata de las obras y pedido de informe. Entonces, ¿son cuatro ya en total, Luján, o tres nomás por esta? ¿Cómo? Porque tengo entendido que Nicolás Verón presentó también. Yo creo que ya es la cuarta. La cuarta, sí. Okay. Nicolás Verón también solicitó. El concejal Nicolás. ¿Qué medidas pensás tomar a partir de ahora, además de la reunión que tienen previsto el próximo lunes? Nosotros no vamos a cambiar de parecer, vamos a seguir resistiendo. Aquí es importante tocar varios temas, así como vos decís, y actualizar muchas cosas. La indignación aquí ya no va a dejar pasar nada más. Estoy esperando a ver qué sale de esa reunión. Uh-huh. Para tomar medidas. Tengo apertura, eso es lo que yo siempre también quise encontrar. Uh-huh. De que de este lado se pudo conversar. Pero eso también deja mal parado a quienes no están dando la cara. Uh-huh. Así que los responsables paguen. Y es Felipe que debe estar preso porque es criminal lo que hace. Pues que así sea. Finalmente, y a propósito de Felipe, ¿qué le decís al intendente? ¿Qué mensaje le das al intendente Felipe Salomón sobre este tema en particular, obviamente? Él tiene que explicarme cómo me violó un putado. Violó todos mis derechos. Ya lo de los vecinos. La Junta. Los ciudadanos. Las leyes. Y el país. Tiene que aparecer y dar la cara. Se busca. Que corra ese mensaje. Se busca el intendente. Que deje de estar recurriendo y arregle los problemas que están sin solución. Tiene que aparecer Felipe Salomón. Luján, mantenernos al tanto, por favor, de la situación, ¿sí? Vamos a darle el seguimiento que corresponde, porque estamos hablando de un tema sumamente grave. La verdad que es increíble, Gustavo, esto no tiene precedentes. Por eso, que sirva de tema, de conversación. Esto es un debate que no se puede dejar pasar. No, algo así no se puede volver a repetir. Sí. Esto es a nivel país, Gustavo. Luján, suerte. Como te decía, vamos a estar pendiente. Hasta cualquier momento. Te agradezco, Gustavo, te agradezco. Vamos a seguir en contacto. Que tengas buena tarde. Luján Cardoso, vecina del barrio Florida, denunciando esta construcción irregular del edificio San Sebastián. Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10.